telenovela. Ella quiere algo más para llenar su vida, para llenar su vida. Y se empeña en batallas perdidas. Macumba, cumba, cumba, cumba, la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar. Con macumba, cumba, cumba, cumba, se echa la ciudad. Deja de soñar, la noche acaba ya con macumba. Las altas esferas, ese amigo que muera por ella. Ella quemó su vida entre copas y risas.